de buena racha, porque el goce de pilfarro. ¡Qué lindo, che! Escúchame, si te gusta esto, Armando Lagarejo, prepárate. Es, lo que estamos escuchando es Mochi y va a estar en Santa Rosa el 13 de septiembre. Mochi es un cancionista trans, nació en Uruguay. Y vamos a conversar con quien tiene la misión de producción, le decimos así, Sofía Di Fiore. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Vos? Bien, todo bien. Bueno. Contenta de que ya se acerca la fecha. Dale, sos una de las personas que decidió hacer esta apuesta, traer el espectáculo El Frío que nos convoca, ¿verdad? Contanos, ¿de qué se trata? ¿Qué buscan? Sí, la verdad que ha sido una cuestión bastante inaugural porque en general lo estamos haciendo con Paloma Burgos, una colega, ambas somos psicólogas en realidad. Ajá. Así que no tenemos tanta experiencia en poder producir un espectáculo, pero la verdad que surgió del genuino interés de poder escuchar la Mochi, de poder traer su música acá a La Pampa. Nunca estuvo acá en La Pampa, si bien ha hecho giras por Argentina y por Uruguay, estuvo de gira en Europa, ha tenido varias giras, es la primera vez que va a estar acá en Santa Rosa. Y un poco vino de esto, de genuino interés, de escucharlo, de que su música, más allá de escuchar una melodía que es muy linda y que es muy variada, en general Mochi también tiene una banda, en esta fecha va a venir como solista, en formato solista con guitarra, pero él tiene una banda. Pero más allá de eso, de la melodía, las letras siempre tienen una impronta, bueno, un poco como estábamos escuchando recién la canción, una impronta política, una posición política, desde qué lugar poder tratarnos, desde qué lugar poder acompañar al otro. Suele hablar de la búsqueda, de la búsqueda personal, de los tiempos de cada uno, de acompañar eso. Así que nos parecía súper interesante poder acompañar a que venga. Pero bueno, si bien es un poco a pulmón, no deja de ser un espectáculo que está súper organizado. Él va a presentar este último álbum, El Frío que nos convoca, pero va a cantar alguna de las canciones de álbumes anteriores. Y lo que suele hacer, que es algo como para también tener en cuenta, suele tocar algunas canciones inéditas. En una de las entrevistas que ha hecho, bueno, ha comentado esto, que le gusta mucho poder ver la reacción del público genuinamente en el momento de escuchar por primera vez una canción. Suele ser un espectáculo bastante interactivo, donde comenta un poco el detrás de cada canción. Sofía, ¿vos sos uruguaya también? No, de acá, de La Pampa. Bueno, perdón. Mochi, no, sí, Mochi sí es uruguayo. Mochi es uruguayo, sí, de Montevideo. Yo estaba viendo la gacetilla de prensa, y tratando de conocerlo, de saber un poco, y por lo que uno ve es muy importante, no solamente en Uruguay, sino en Latinoamérica, en otros países, muy conocido y tipo que, digamos, que se ha presentado y con mucho éxito en lugares como el Galpón en Uruguay, que ha colaborado con artistas como Pedro Pastor, como Pepeína de Palma, como Julieta Lazo, La Tripe Nelson, que abarcan con Fernando Cabrera, que abarcan distintos aspectos, y veíamos aspectos artísticos, digamos, y musicales, y veíamos también que es multifacético, ¿no? Que hace y ha hecho de todo. Ustedes, digamos, cuando se ponen al frente de esto, de qué es lo que han hablado con él, con personalmente, digamos, en la comunicación que han tenido con él, ¿qué es lo que les ha manifestado, digamos? ¿Cuál es su expectativa? Y sí, un poco como vos decís, es un artista, primero que siempre comparte la música con otros artistas, digo, un músico que le gusta, por lo que nos ha comentado, compartir los momentos de creación con otros artistas, presentarse, acompañar, hacer comunidad. Comunidad con otros, comunidad con otros artistas, y en ese sentido entiendo que concibe el arte desde un lugar como mucho más integral. Hoy le toca como músico, como cantante, pero digo, cree que el arte es un medio para comunicar algunas cuestiones y tal vez el día de mañana lo encontremos, no sé, pintando, digo. Tiene como esa versatilidad y esa idea pensada en el arte de ambos planos. Y un poco lo que nos comenta es que disfruta mucho de estos eventos en donde capaz que él no es tan conocido y puede ir a ciertos rincones donde no importa si hay 1000 personas, 100 personas o 10 personas, digo, como que pone en valor desde que arrancó con la música eso, ¿sí? Tocar en distintos espacios, poder verle la cara a la gente, disfruta mucho de esos shows que son íntimos, que hay una vuelta con el público, así como también disfruta, digo, los masivos, pero valora de la misma manera estos otros que son un poco más, como te decía, íntimos. ¿Cuánto tiempo dura el show este aproximadamente? Son shows bastante largos. Sí, porque estábamos viendo también que ha hecho shows de 3 horas y media. Sí, sí, porque insisto en esto, es muy interactivo. Entonces no solo que canta canciones de ese disco, de su repertorio inédita, sino que a veces capaz que en el fluir de las conversaciones con el público surge cantar un cover de otra canción y la canta. Digo, va fluyendo un poco el espectáculo según lo que acontece en ese momento. Pero dura alrededor de 2 horas. Bueno, buenísimo, Sofía. Seguro vamos a volver a estar hablando sobre el tema antes de que sea el espectáculo, que es el 13 de septiembre. Si querés agregar algo respecto de cómo conseguir entradas o algún detalle más que tenga que ver con el espectáculo, está abierto el micrófono. Sí, agradecer primero el espacio, obviamente, y bueno, invitarlos el 13 de septiembre a La Maroma. Las entradas se pueden comprar de manera física en la librería Fahrenheit, y si no, en Tiquetia. Se está promocionando en las redes de La Maroma y en las redes de Mochi los links para poder pagar la entrada de manera virtual. Y algo importante que quería decir es que hay 3 valores de entrada que se ajustan meramente al bolsillo de cada uno. Tiene que ver con lo que uno pueda pagar del espectáculo y se valora que puedan ir, entonces hay 3 tipos de valores. Es como una declaración jurada del público, digamos. Sí. Claro. Yo puedo pagar esto o esto. Claro. Bien. Sí. Bueno. Mira que, sí, bueno, nunca lo había escuchado. No. Sí, está bueno. Y es una manera de poder acercar a los distintos tipos de economía de cada uno. Bueno, buenísimo, Sofía. Gracias. Y vamos a cerrar esta charlita con el tema Cuadros, que es del último disco, justamente El Frío que nos convoca. Gracias. Gracias. Bueno, Sofía Di Fiore, una de las personas que se erigió en productora de... el espectáculo que dará Mochi el 13 de septiembre en La Maroma.